Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía y feliz comienzo de semana. Tengan todas, tengan todos. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo su fiel sintonía y también agradecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta radio. En el control técnico está el señor Roberto Pucci, y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Nueva etapa de relaciones Venezuela-El Salvador, concreta unión económica bilateral. Ofensiva contra la especulación y el acaparamiento sigue avanzando. Cultura. Cinemateca Nacional dedicará su 48 aniversario a la cultura de paz. Biblioteca Nacional ofrece exposición Ecorreferencias. Regionales. En nuestras notas regionales tenemos que Biblioteca Pública María Calcaño del Zulia abre cursos de alfabetización tecnológica. Cultura. Gobierno de Carabobo puso a bailar al pueblo con Festival del Joropo. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con Harold Palacios. Él es integrante de la Escuela Nacional de las Culturas Populares. Cultura al Día. La nueva etapa de las relaciones bilaterales entre Venezuela y El Salvador permitirá consolidar la unión económica entre ambas naciones como parte de la integración regional que se construyen en América Latina, cuyo sustento es la inclusión y la igualdad social. Así lo aseguró el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en una reunión que sostuvo con el actual presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Serén. Y debemos ampliar, multiplicar la cooperación del desarrollo económico. Vamos a colocarlo en el centro de la nueva etapa que se abre estos 5 años que vienen. Coloquemos en el centro la cooperación para el desarrollo económico compartido, de inversiones conjuntas, de comercio fluido, de nuevos proyectos productivos. Vamos a hacer una gran ronda económica de inversiones comercial con los empresarios del Salvador, de todos los sectores, de alimentos, de infraestructura, de turismo, de la banca. Juntemos para echar bases reales de unión económica. El comandante Chávez nos insistía mucho en eso. Ya nosotros hemos avanzado en las bases políticas de unión, en la diversidad, con el CELAC. El presidente Nicolás Maduro también destacó al tiempo el gran reto de seguir el camino del desarrollo económico independiente buscando la eficiencia económica con el vista a la igualdad social. También expresó que El Salvador y Venezuela se reencontraron en el Foro de Sao Paulo de 2006 y desde allí comenzó a cultivarse una relación de cooperación, de trabajo y de respeto. Cultura. Este domingo, la Superintendencia de Precios Justos continuó la segunda fase de la ofensiva económica que ejecuta el Gobierno Nacional para evitar el acaparamiento y la especulación, a fin de que sea cumplida la normativa promulgada para tales fines. Con la participación efectiva de más de 1.600 equipos que recorrieron cientos de establecimientos comerciales este domingo, se aplicaron medidas sancionatorias de diversos grados a locales, al tiempo que fueron inspeccionados 20 mercados municipales. La información la detalló el general Simón Noguera, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral. Bueno, cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro, de la ciudadana ministra de la Defensa, comandante estratégico operacional y el jefe de la región estratégica central, la SODI Capital, en el día de hoy empezó con la revista a los diferentes sitios en Venezuela, a 20 mercados municipales. Hoy nos encontramos en el mercado municipal de Quinta Crespo para apoyar a la Superintendencia de los Precios Justos en hacer cumplir a cada uno de los dueños del negocio para que cumplan con los precios justos que nos señala nuestra ley orgánica de precios justos. En medio de esta ofensiva económica fueron encontradas 80 antenas de televisión satelital, 30 decodificadores de imagen y 42 celulares que son distribuidos a precios justos por el Estado venezolano a través de CanTV en un local de comida ubicado en Guatire, Estado Miranda, donde el general Noguera indicó que fue abierto un expediente contra los propietarios, quienes deberán ser sancionados de acuerdo a lo contemplado en el instrumento legal. Son las 12:06. Cultura al día. Este domingo 4 de mayo, la Cinemateca Nacional arribó a sus 48 años de tesonera labor cinematográfica. En pro de la difusión y preservación del acervo audiovisual venezolano, así como la formación de audiencias en el territorio nacional. Este nuevo aniversario se conmemora junto a la audiencia con la proyección de Cine por la Paz y la Convivencia, muestra principal de la programación del presente mes que se exhibirá en la red de salas regionales. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en medio del programa La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes a las 7 de la mañana. Uno de los grandes temas que ha llamado el presidente Nicolás Maduro a pensar, a reflexionar, a realizar, a hacer. O sea, bueno, en sintonía, yo felicito a Xavier y a través de Xavier a los equipos de la Cinemateca por este aniversario 48, que es un esfuerzo, digamos, sostenido. La Cinemateca a punto de privatizarse antes de la llegada de la revolución. Sí. Y bueno, y la revolución lo que ha hecho es socializarla, abrirlo a lo público, incrementar su capacidad de acción, fortalecerla, descaraqueñizarla, descolonizarla. Y en ese trabajo, bueno, esos hombres y mujeres que participan, que son quienes le dan el latir a la institución, vaya nuestro saludo de reconocimiento y de felicitación en esta tarea de sintonía, bueno, con las grandes políticas que ocupan al gobierno nacional. La cultura tiene que ir allí, sintonizada con los grandes propósitos para apoyar la gestión del presidente Nicolás Maduro. La muestra principal de este aniversario está constituida por 15 títulos que toman al cine como principal arma de lucha contra la violencia y a favor del autorreconocimiento como pueblo y país pacifista. Para conocer las salas y las películas a presentarse en cada una de ellas, pueden visitar la página de la Cinemateca en la red social Facebook llamada Cinemateca Nacional. La Biblioteca Nacional tiene preparado para la semana del 5 al 10 de mayo una amplia oferta de actividades enfocadas en la programación de lectura como el objetivo principal a desarrollar de nuevos conocimientos en la población venezolana a través de la lectura de textos literarios. En la sala de referencia de la Biblioteca Nacional, ubicada en el Complejo Cultural Foro Libertador, este lunes 5 de mayo se presenta una muestra bibliográfica titulada Ecorreferencias, la cual consiste en promover los valores conservacionistas y ambientalistas a través de las colecciones patrimoniales de esta colección, cumpliendo además con el quinto objetivo del Plan de la Patria. También la Biblioteca Pública Roca Viva, situada en la parroquia Petare, ofrecerá en sus espacios la actividad de promoción de lectura denominada La Hora del Cuento. En dicha oportunidad abordarán textos referentes al Día de las Madres. Para consultar las actividades que se realizarán hasta el 10 de mayo, pueden consultar la programación en el portal web www.bnv.gov.ve. 12:10. Regionales. Como parte de la programación que prepara la Biblioteca Pública del Zulia María Calcaño para brindar alfabetización tecnológica a sus usuarios y usuarias, se abren las inscripciones para el inicio del nuevo periodo de cursos de software Ubuntu. Esta será la plataforma que les permitirá brindar el conocimiento a los usuarios y usuarias. Entre los cursos que se difundirán está la ocasión que se encuentra el procesador de textos, presentaciones, hoja de cálculo, edición de imágenes, iniciación a la computación e internet para adultos y computación infantil para niños. Quienes estén interesados deben descargar la planilla a través del portal de la biblioteca, que es bibliotecapublicadelzulia.org.be, y llevarla a la institución junto con una fotocopia de su cédula y un sobre de manila identificado con sus datos. Deben formalizar su inscripción del 7 al 10 de mayo, de lunes a domingo, en el horario habitual de la institución. Durante la tarde de este sábado, el pueblo de Naguanagua pudo disfrutar del gran Festival del Joropo, llevado a cabo en la Casa de la Cultura de este municipio, en el cual fue organizado este por el gobierno bolivariano de Carabobo a través de la Secretaría de Cultura de este estado. Una gran participación se observó en esta fiesta, que estuvo enmarcada en conmemoración al velorio de la Cruz de Mayo, y niños y adultos se deleitaron con las diversas presentaciones que hubo en el lugar, tales como el carraíto de varinas, el coplero con motivo, así como la presencia de la madrina del joropo, quien junto a sus ahijados realizaron distintas interpretaciones musicales. La titular de la Secretaría de Cultura de Carabobo, Emir Jiménez, resaltó que el gobierno bolivariano de Carabobo está trabajando en fortalecer las políticas culturales emanadas desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el objetivo de desarrollar vocaciones en los carabobeños, de manera que niños y jóvenes se involucren en las actividades que los alejen del ocio. Son las 12:12 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Sí, usuarios y usuarias, tenemos a nuestro entrevistado vía telefónica. Él es Harold Palacio, integrante de la Escuela Nacional de Culturas Populares, y vamos a hablar con él acerca del velorio de la Cruz de Mayo en honor al comandante Eterno. Bienvenido, Harold. Aló. Aló, aló, aló, aló. Bueno, tenemos un pequeño inconveniente acá con la línea telefónica. Les comentamos que estamos intentando hacer un contacto telefónico con Harold Palacios. Ahí está el equipo de producción haciendo las labores pertinentes para reconectarnos en la comunicación. Él es integrante de la Escuela Nacional de Culturas Populares. La Fundación Misión Cultura, a través de la Escuela Nacional de las Culturas Populares y la Comisión Presidencial para el Resguardo, Estudio, Preservación y Difusión del Legado del Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, organizan una actividad del velorio de la Cruz de Mayo en honor al gigante de la patria, que servirá para agradecer por las bendiciones obtenidas. Ahora sí tenemos a Harold Palacio. Bienvenido, Harold. Aló. Aló, ¿me escuchas? Ahora sí. ¿Cómo estás, Harold? Bienvenido a Cultura al Día. Gracias. Acá desde el cuartel de la montaña, para hacerle una invitación a las entidades y colectivos para que nos acompañen en la actividad de Dijo Bien y Tanto, ¿no? Es un velorio de Cruz de Mayo dedicado al comandante Eterno, y un poco para pedir por el país, por la bondad, de vindicación, hermandad. Aló, Harold, ¿me escuchas? Sí. Es que se va y regresa la comunicación, no sé si es que está en un sitio que te estés moviendo o que esté bien. Aló, ¿ahora qué tal? Ahora creo que te escuchamos un poco mejor. Puedes comenzar desde el inicio porque se estuvo cortando todo lo que dijiste. Perfecto. Estamos acá desde el cuartel de la montaña, ¿no? Uh-huh. Individualidades y colectivos asistan el día de hoy al cuartel de la montaña, el 3 de mayo, en honor al comandante Eterno. Los velorios del 3 de mayo se hacen como tributo para agradecer y pedir por las buenas cosechas del año, ¿no? Este es un espacio que se va a realizar acá hoy en el cuartel de la montaña para pedir por todo, por el país, por todos esos buenas cosas que nos han traído durante el año, y agradecer, ¿no? Agradecer y reivindicar los saberes de unión y hermandad que nos garantizan y nos definen como pueblo, ¿no? Como pueblo solidario, como pueblo que comparte, como pueblo que celebra, y es un espacio para eso. La invitación es a las 5 de la tarde aquí en el cuartel de la montaña. La Fundación Misión Cultura, a través de la Escuela Nacional de Culturas Populares, está organizando esta actividad. Qué bueno. Aló. Sí, te estamos escuchando, Harold. Y sí. Escuchamos todo lo que dijiste. Y te quería preguntar, ¿cómo es la actividad? ¿En qué se va a basar esta actividad del velorio de la Cruz de Mayo allí en el cuartel? ¿Y en qué parte del cuartel va a ser? ¿Y quiénes van a participar? Ok. Como les mencioné, Esto es una actividad organizada por la Fundación Misión Cultura con apoyo en conjunto con la Comisión Presidencial para el Resguardo, Estudio, Preservación y Difusión del Legado del Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez y la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez, ¿no? La invitación o la gente que va a venir son cultores que año tras año reivindican, celebran lo que es el velorio de Cruz de Mayo. Van a ver decimistas, van a ver tocadores, músicos, que se van a ubicar en el patio central de acá, del cuartel de la montaña. Va a ser en el patio central, como ya lo mencioné, y es abierto, ¿no? Uno de los principios fundamentales de la escuela es que todo pueblo es una escuela de su cultura. Entonces, la invitación está abierta para aquellos decimistas que le quieran dedicar una décima a la cruz, al comandante eterno, al país, se acerquen hasta acá, hasta el cuartel de la montaña, y le rindan honores, ¿no?, a lo que es el madero, a la Cruz de Mayo. Qué bien. Sí, ah. Y bueno, y la Escuela Nacional de Culturas Populares, ¿no? Esa es una de las actividades que tiene previsto para el día de hoy, a las 5 de la tarde. Uh-huh. Pero igual, de igual manera, para el sábado que viene, se realizará en la sede de la Escuela Nacional de Culturas Populares un conversatorio, ¿no? Este es un espacio nuevo, que ya tiene 3 semanas, que denominamos la quinta pata del gato. Es un espacio para estar en esa búsqueda constante de esos mensajes que muchas veces no vemos, que desconocemos, ¿no? Es una interrogante constante, ¿no? Entonces, por eso le quisimos poner el nombre a la quinta pata del gato. Uh-huh. Y el próximo sábado, a las 2:30 de la tarde, trataremos el tema de neocolonización, racismo y poder. Va a ser un espacio que denominamos ese color tan tuyo, ¿no? Y va a ser en la avenida Universidad, en la esquina de Traposo, donde tenemos la sede de la Escuela Nacional de Culturas Populares. Qué bueno, Harold. Bien, entonces, les deseamos muchísimo éxito, que hoy salga todo muy bien, que esos cantos, muchísimas gracias, que esas décimas sean fluidas, que sean muy bonitas. Y bueno, por supuesto, aquí les deseamos que sigan así, haciendo ese tipo de actividades que realza nuestra cultura. ¿Algo más que quieras tocar antes de terminar, Harold, que ya estamos? Sí, bueno, podría hacer una invitación para que nos sigan en el Facebook, que sería ENCP, el Facebook de la Escuela Nacional de Culturas Populares. Vale. Nos pueden seguir a través del Twitter también, que sería @ENCP, y el correo electrónico, que es escuelaculturaspopulares@gmail.com. Por ahí se pueden mantener en contacto con nosotros y les estaríamos informando de las próximas actividades. Y bueno, que se acerquen el día de hoy acá al cuartel de la montaña a las 5 de la tarde. Vale, que esté muy bien. Mucho éxito, Harold. Muchísimas gracias a ustedes. Disculpen la poca señal. No se preocupen. Hasta luego. Esas son cosas que pasan. Bien, muchísimas gracias. Escuchamos allí a Harold Palacio. Él es integrante de la Escuela Nacional de las Culturas Populares. Y el tema en cuestión es que se va a realizar a través de la Fundación Misión Cultura y a través de la Escuela Nacional de las Culturas Populares y la Comisión Presidencial para el Resguardo, Estudio, Preservación y Difusión del Legado del Comandante Eterno de la Revolución, Hugo Chávez, el velorio de la Cruz de Mayo en honor al Comandante Eterno, como lo explicó él ya ahí en el patio central y a las 5 de la tarde. Y todos están invitados, todos aquellos cultores y cultoras que se puedan acercar espontáneamente a decir sus décimas, pues bueno, serán bien recibidos y allá se podrá hacer eso. Con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos muchísimo a todas y todos su fiel sintonía, como es costumbre a esta hora por este canal radial. Les recordamos una vez más nuestros puntos de contacto en Twitter, @Cultura al Día. En Facebook nos buscan por la frase Cultura al Día. También, si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a través de culturaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el señor Roberto Pucci. En la redacción, producción, elaboración, construcción de todo este noticiero, el multifacético Orlando Aguilar, el único, y les narró Kenny Castillo. Les deseamos que tengan muy buenas tardes, feliz comienzo de semana y buen provecho. Seamos